Conozco un hombre de poder, un hombre de poder, un hombre de poder. Él me ayudará a triunfar, me ayudará a vencer. Su nombre es Jesús. Jesús es fuerte, más que el viento. Su gloria es más que el mar. Nunca termina su amor.